yo, el único ejemplo que se me ocurre ahora, por ejemplo, lo que pasó en Cataluña durante el franquismo, que directamente no les dejaban hablar catalán. Entonces, me parece que, como decía Adolf, ahí es donde hay que parar un poco la oreja en términos de quién está tratando de imponer qué, o qué es lo que genera tanta resistencia, ¿no? Porque quizás nosotros acá en este ámbito estamos más acostumbrados a pensar en construcciones culturales, en muchas políticas o lo que fue, pero bueno, parece que la sociedad, esta cuestión pega muy fuerte, la cuestión del purismo, ¿no? Y bueno, está ligada, como dijimos antes, a todo tipo de posiciones que de alguna manera son conservadoras, o sea, no porque tenga nada de malo o... Pero bueno, esta cuestión de que no, es... cosas son así porque siempre fueron así y van a seguir siendo así. Bueno. Sí, todo cambio también genera resistencia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también es la excepción. También un poquito, un poco de entender de un lado, un poco de bancársela del otro lado, qué sé yo.